Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, pues abrimos, no ahora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces. Es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que entrando en nuestra web y pinchando en la escucha online nos puedes llevar en tu dispositivo móvil, vayas donde vayas, y además, gracias a los podcasts, también nos puedes escuchar cuando quieras. Abrimos esta segunda hora de Helves en la Onda. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Abrimos una hora aquí en Helves en la Onda. Enseguida nos vamos a ir con tu justicia al día. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, como es las novedades que hay conforme a lo que es el caso de Marta del Castillo. No sé si has visto el reportaje en Netflix. Ha abierto la puerta a que, bueno, pues se vuelva a investigar absolutamente todo lo que pasó, las cosas que no se hicieron bien con respecto a este caso, que sin duda, bueno, pues le dolió mucho a toda la población sevillana. Nosotros tenemos eso y tenemos a Agustín Reyes con su agenda, así que arrancamos. ¿Has pensado alguna vez cómo sería tu vida sin las personas que siempre te han apoyado? Hay abrazos que duran toda la vida. Nos ayudan a ser fuertes cuando más lo necesitamos. A soñar con un futuro mejor cuando el presente nos ciega. A ser mejores personas cuando pensamos que está todo perdido. Gracias a las ONGs, ACRE, Crecer con Futuro, Asociación de Familias Solidarias y Abrázame, cientos de menores y jóvenes que son retirados de sus familias pueden volver a contar con personas que les sirven de apoyo. Tu abrazo, su futuro. Ahora tú también puedes ayudar comprando en mercadillosolidario.org. Te esperamos en la web del 12 de noviembre al 5 de enero. Tu compra cambia vidas. Bueno, a mí hay un tema que me apasiona, sin duda. Yo creo que además que me afecta profundamente. Yo creo que nos pasa igual a al resto de la población sevillana, ¿no? Como es el caso de Marta del Castillo. Desde luego, todos lo que quisiéramos es que esa pobre familia pudiera descansar ya de una vez, tener los restos de su hija. Y porque, claro, aquí se está acusando en todo momento el asesinato de Marta del Castillo, pero debería de haber una justicia ética, y todo el daño que se ha hecho a esa familia también tendría que ser pagado por los culpables de este macabro asesinato, que al final han hecho que, jolín, que son muchos años ya, ¿eh? Y seguimos en las mismas, y ahora una versión y otra versión. En fin, hay un reportaje en Netflix, son 3 capítulos, y ha sido el que un poco ha levantado todo esto. Se ha investigado, se ha triangulado, que de hecho todavía no están los datos, pero se ha triangulado incluso donde estaban los móviles. Pudiéndose saber cuál real fue el movimiento de todos los implicados en esto, del Cuco, sí. Samuel, de Miguel. Iba a decir Leticia, Mari Carmen. Leticia no está, Mari Carmen. Yo tengo los nombres yo fatal. Como habéis cambiado de sitio. ¿Sabéis qué me pasa? Que como os habéis cambiado de sitio, yo o estáis sentados en el mismo sitio o yo me pierdo, Elena. Porque es así. Bueno, nos vamos con tu justicia al día. Elena, que está un poquillo resfriadilla. Sí, buenas tardes. Yo estoy irregular. El 80% de la población está en el mismo país. Me entenderá. Haré lo que pueda porque se me entienda. Yo estuve así esta semana también. Bueno, iba a ser yo la única, ¿no? Falta un día. Claro, pero tú, ¿a qué vas a ser tú la que no la ha pegado a todos el viernes pasado? Sí. No tienes prueba. Es verdad. Ante un juez se me cae el argumento. Bueno, le ha salido la vena. Le ha salido la abogada que lleva dentro. Decía yo que debería de haber una justicia ética para sus padres, para esa familia, por lo que el daño que han causado estos... Bueno, personas. No, lo mío era mucho más abrupto, ¿no? La palabra son que personas. Sí, pues no sé yo, pero que lo cierto es que se reabre el caso, vuelve el... ¿Se reabre el caso o no? A ver, el caso estaba abierto, sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se reabre la instrucción o la investigación? No, se va a procesar un delito conexo al caso que teníamos de Marta, del asesinato de Marta del Castillo. El de las mentiras del Cuco. Exactamente, un delito de falso testimonio del Cuco y de su madre. También de la pareja de la madre, lo que pasa que ese hombre falleció y no se le puede juzgar. ¿No hay hambre? Sí. Es cierto que en 2020 se reabrió la investigación sobre el paradero del cuerpo de Marta. La familia de Marta aportó una serie de pruebas que fueron admitidas y el juzgado lo que hizo fue abrir de nuevo una investigación sobre el paradero del cuerpo. Pero lo que es el caso judicialmente hablando no se reabre. Es más, sigue abierto. Hubo una sentencia y una sentencia firme. Ah, verdad. Y por consiguiente. Y esa sentencia fue recurrida ante el Supremo y el Supremo se pronunció de si ese caso está cerrado. La familia lo que intenta, en la medida de lo posible, es que judicialmente se pueda reabrir. Esto es difícil. Es muy difícil. Entonces, claro, la familia intenta, por todos los medios, y quien haya visto el documental ve que tienen indicios, pero es que hay base para, pero es muy complicado para reabrir, porque el caso. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Entonces, en este caso, lo que pretende la familia, que es imputar al hermano de Carcaño, a Javier Benítez, no sé, Francisco Javier, pretenden imputarlo a él porque fue absuelto. Entonces es complicado porque tienen que aportar unas pruebas demasiado contundentes para esto. De ahí que se busque ahora el utilizar la ubicación de los móviles. La triangulación de los móviles. Lo que pasa es que se maneja ya unos 8 metros de error. Cuando el móvil diga una ubicación, se manejan ya 8 metros de error. Y aparte hay que contar que estamos hablando de hace muchos años, que la tecnología no era lo que es ahora. Sí, no. O sea, me vengo a referir. Al final, eso es algo que hemos aprendido después, que podemos mirar esos metadatos, claro, de situación, de geolocalización, por llamarlo, sí, de alguna manera, de esos teléfonos móviles. Lo mismo el móvil no tenía esa característica. Pero el problema son los móviles de la época, pero, que no son como, claro, los de ahora. Pero vamos, hay una empresa ahí investigando, sí, bastante, sí, bien. Sí, sí, que es cierto. Porque, sí, claro. Y se ha puesto a disposición de la fiscalía para que la fiscalía haga uso de eso, claro, para intentarlo. Igual que te digo que el juicio de ahora del cuco y su madre. Es que en el reportaje. En sí, el reportaje hay una parte, no quiero destriparlo, quien no lo haya visto, por favor, que lo vea. Sí, sí, el reportaje es muy bueno. Es muy, está muy bien hecho. Se lo han currado muy bien. Y ha cumplido muy bien su cometido, que, sí, es, sí, que es que. Denunciar una cosa ahí. Claro, que se, demostrar, que se vuelva reabrir a reabrir esto, que es lo que nosotras pretendemos con el programa también. Hay una llamada del cuco desde el centro de menores. Sí. A su madre. A su madre. En el que le dice a la madre, mamá, guárdame las navajas que yo tengo, eso, guárdamelas, ¿no? Y la madre dice, cállate que nos están escuchando. Es decir, que esa ambos, es una de las bases para el nuevo procedimiento, claro, del cuco y su madre. Perdón, además hay otra conversación. Hay una frialdad. Sí, sí, sí. Hay por una supuesto frialdad ahí. Y hay otra conversación que la tiene, se dice en los periódicos que la tiene grabada o la ha sacado a la luz el confidente o algo así, que de hecho está llamado a testificar en el juicio, donde se escucha a la madre comentarle a la pareja, hemos dicho tal y tal sobre la noche del crimen, tienes que decir lo mismo, no pueden darse cuenta de que estamos mintiendo. Por eso la madre está procesada igualmente que el cuco por falso testimonio. El tribunal entiende que entre ellos se urdió un plan, vale, y el propio tribunal lo dice para... Una pregunta. Si ahora cuando se celebre ese juicio, que piden muy poco realmente, pero si se reabre, se hace ese juicio y se ve que mintieron, se demuestra que es falso, se demuestra que hubo el plan, se demuestra que participaron en un crimen. Eso no serviría de base para reabrir, porque cambia por completo entonces lo que se juzgó hace unos años. Será el tribunal el que a su propio juicio, si entiende que hay pruebas suficientes para reabrir el caso, lo hará. Si no, no. Claro, el tribunal tendrá que ver si la triangulación de los móviles, las nuevas escuchas telefónicas que han salido entre el hermano de Carcaño y el propio Miguel, y el resultado del juicio, si son pruebas contundentes como para reabrir un caso ya juzgado. Yo entiendo que esa es la línea que quiere seguir la acusación particular, que es en la familia de Marta del Castillo. Esa es la línea que pretende utilizar distintas vías, por ejemplo, llamar como testigo a Carcaño en el juicio del cuco, el juicio del cuco y su madre por falso testimonio. Lo de los móviles, la incluso carta. La carta con el documental se deja claro que se aportan pruebas en contra de Francisco Javier Delgado, que es el hermano de Carcaño, de que se puede desmontar un poco su ubicación en el día de la muerte de Marta, por el tema de que él decía que estaba trabajando, en un bar trabajando, que el bar era suyo, puede desmontar por determinadas circunstancias que no. Entonces creo que la línea que quiere seguir la acusación particular en este caso, que es la familia de Marta, es esa, intentar... Había otra línea argumental muy curiosa, muy llamativa, que también se puso como que podría ser uno de los desencadenantes para la hora de la muerte. En este caso sería una muerte accidental, un asesinato, no sé si se llama imprudente, de Marta del Castillo, pero asesinato al fin y al cabo, y luego encubrimiento, que era lo del tema de las falsas hipotecas, y había una, claro, falsa hipoteca fue... que habían pedido Miguel y Francisco Javier Delgado, que las tenía que pagar Miguel, y parece ser que por ella se mete a separar. Se supone que se fue el desencadenante. Entonces, pero esto está más, vamos, al menos en el documental te lo dejan claro como que eso existió. En los hechos probados de la primera sentencia, incluso en la del Supremo, eso sí se considera como hecho probado. Que toda la discusión empieza ahí. El problema es que después hay distintas versiones. Y él se confiesa, en la última o penúltima versión, él se confiesa como culpable de ese asesinato. Entonces, hay que ver también el contexto. Pero claro, sí. Dio 7 u 8 versiones. Fíjate, si se considera aprobado el hecho de que lo de las hipotecas no se considera aprobado, eso es una conjetura, la discusión entre los hermanos, pero probado de las hipotecas. Sin embargo, es que no se indagó por ahí y volvemos a lo mismo. Francisco Javier Delgado se quedó impune absolutamente de todo. Estuvo en la cárcel, sí. Un tiempo. La instrucción fue muy regular. Sí. La instrucción en un caso fue, con muchos hilos sueltos y es muy como, politizado. Es como el heredero del caso de Alcácer. También sí, claro, sí. Se metieron mucho la pata, hubo mucha prisa para hacer un juicio, para tal, no sé qué. Tengamos en cuenta que un juicio, desde el principio hasta el final, tiene como base una instrucción. El juez lo único que hace es aplicar la ley a una instrucción, a unos hechos, a unas pruebas, a un material probatorio que proviene de la instrucción. O sea, si en los hechos que suceden la instrucción no se hace bien, no sirve para nada, entre comillas. El juez no es quien determina qué prueba está o quién no está, porque muchas veces le echamos la culpa a los tribunales cuando lo que hace simplemente el juez es lo que tiene. Es aplicar la ley a lo que tiene. El juez aplica la ley a lo que ambas partes le dan, acusación y defensa. Si acusación o defensa no le dan lo necesario, ¿qué pasó con la manada? Aunque sea otro tema distinto. Ahí en la acusación no se presentó la agresión sexual, solo se presentó el abuso. Por eso no se les condenó en condiciones. Claro. Porque es que el juez aplica la ley a lo que le dan, porque es su cometido. Bueno, y la instrucción en este caso fue muy discutible. Hay fecha para este nuevo juicio. Sí, en mayo. Mayo. En mayo. Va a ocupar 6 días entre mayo y junio de 2022. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Pues esperemos que se demuestre que había, que se ha cometido un delito de falso testimonio y que eso, unido a todo lo demás que se ha ido descubriendo, esperemos también que la triangulación de los móviles dé resultado. Yo creo que en ese caso una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que Miguel Carcaño no puede mentir. Va en calidad de testigo. Miguel Carcaño hasta ahora creo que ha sido 7 u 8 versiones lo que ha dado. Pero es que ahora va en calidad de testigo. El testigo jurará decir la verdad. Pero y por consiguiente, si no dice la verdad, como le ha pasado al Cuco, será un delito de falso testimonio. Otro nuevo proceso. Pero te digo que será 0. Ya no hay quien se crea a Miguel Carcaño. Ya. Pero si se demuestra que el Cuco y su madre engañaron, qué pena, ¿a qué pena se enfrentan? Le piden 8 años. 8 años, me parece que son 2 años y 8 meses. Sí, es que es muy poca. Yo escuché que era muy, muy, muy poca. Al final, claro, no lo condenan por asesinato ni por encubrimiento, sino por falso testimonio. Uh-huh. Que es donde está el problema. Claro. Se enfrenta a una condena de 8 meses y 2 años de cárcel. Yo he leído el 8 y no sé en dónde. Y 2 años de cárcel y 8 meses. Entonces, claro, es que se enfrenta a la pena de... Pero yo creo no que... se le juzga ni por asesinato ni por encubrimiento, se le juzga por falso testimonio. Claro, por lo tanto, y con pero suerte, entre comillas, de que ya ha estado pero... en un internamiento, si no, no entraría siquiera pero casi. Yo creo que sí es pero una gran herramienta que él saliera culpable para reabrir el caso. Yo creo que la intención de la familia, en este caso, que se presenta como acusación particular, la intención de la familia, al fin y al cabo, no es que al Cuco lo condene más o menos. Es demostrarlo. Es que eso sirva como un nuevo elemento de para que ojalá... para su procedimiento. Ojalá en algún momento se pueda averiguar dónde está el cuerpo de Marta y al menos que su familia pueda descansar, porque desde luego no estamos en una situación complicada. Yo pienso que va por ahí, vamos. Y plantear el hecho de que a día de hoy no se entiende que ocultar un cadáver tras un crimen sea un delito. Se ha planteado desde hace mucho tiempo, es cierto que esto lleva ya mucho tiempo callado, entre comillas, pero creo que lo que se pretende también es reavivar un poquito el pero es que debe la ser, discusión debe de ser un delito. Efectivamente. O entonces, al menos una agravante para ese delito. Claro. Que se delito recoja. En el código penal. Como agravante general o como una agravante específica del delito de asesinato. Pero es que eso tiene que estar penado, es que no puede ser que tú... Es que es una forma más de hacer sufrir a la familia de esa víctima. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ver por dónde salen los tiros. A ver. Y ojalá esta familia necesita descansar, sí, porque son demasiados años viviendo un sinvivir, por llamarlo de alguna manera. Porque yo creo que se debería de plantear lo del tema de la tipificación de la ocultación. Sé que entra en colisión con el artículo 24 de la Constitución y sé que es una cosa un poquito escabrosa, pero sí que es cierto que yo creo que se debería de... Jolín. Poner sobre la mesa otra vez de nuevo. Ya has matado a alguien. Por lo tanto, o sea, hay que tener sangre fría. Pero más sangre fría es ocultarlo. O sea, es más, yo lo considero motivo de prisión permanente revisable. Eso es lo que se debate. Que sea un motivo de la prisión permanente revisable. Y bueno, sí que es verdad que hay que tener en cuenta que normalmente el legislador actúa creando leyes según realidades sociales. Es cierto que, por desgracia, de las últimas décadas ha habido situaciones en las que se ha ocultado el cadáver. Que, por suerte, en muchas ocasiones la policía ha hecho su trabajo y ha aparecido. La chica está de Huelva. Vamos, la profesora que vivía en Huelva. Pero bueno, tendríamos que tener en cuenta que el legislador tiene que actuar según una realidad social. La realidad social es que ha aparecido esta situación en muchos de los crímenes de las últimas décadas. Y el legislador debería de tenerlo en cuenta. Sí. A mi parecer, desde luego. En fin, no sé si queréis apuntar algo más. Nada, que si tienen cualquier duda o para cualquier otro aspecto que necesiten a unas abogadas, pues que estamos en Parque Industrial Guadalquivir, en la calle Tecnología número 12, oficina A. Oye, ¿cuándo es el Belén viviente de sí, tu pueblo? Sí, me gustaría volver a invitar a todos los oyentes al Belén, a su sedio en Belén, en Alcalá del Río, que es 4, 5 y 6. O sea, se desarrolla mañana, pasado y el otro. Y el lunes. Bien, en todo el puente, para que puedan ir sin ningún feliz puente, María Carmen, feliz puente. Igualmente, Irra. Igualmente para que todos. Te recuperes. Sí, por favor. Espero que ya para la semana que viene vuelva a ser mi voz. Y no esta cosa. La de siempre, mi voz, volver a ser yo. Y no esta cosa, que no sé ni lo que es. Pásate un puente maravilloso, hasta el viernes. Igualmente, muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues nosotros vamos a continuar aquí en Gelves en la Onda. Enseguida llega Agustín Reyes, ya sabes, con sus saraos y saraitos, ¿eh? Siempre nos trae una agenda de fin de semana maravillosa y ahora que tenemos puente, pues incluso seguro que nos trae más cositas estupendas. De momento nos quedamos con Gloria Estefan y una canción que se llama ¿Cómo me duele perderte? Qué locura cuando te sentía muy bien.

De lunes a viernes a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, ponte al día con todo lo que ocurre en tu entorno más cercano. Las noticias más relevantes de Gelves y el Aljarafe, solo aquí, en Ahora Radio. Con los araos y saraitos, y saludamos a Agustín Reyes. Muy buenos días, compañero. Yo le cambiaba el nombre a la sección más de agenda a saraos y saraitos, Bueno, siempre estamos a tiempo. Qué alegría me da verte, Agustín. ¿Será porque es viernes? Y porque además este viernes incluso tengo más alegría. Puenting. Claro, vamos con el puenting, que no está mal. Puenting, pues tenemos muchos saraos y saraitos para contar para este fin de semana y por supuesto también para entre semana. Me gusta. Si te parece, empezamos hablando y comentando pues las actividades que tenemos aquí en Gelves. Y es que pues comienzan actividades para esta Navidad 21-22, que está coordinado en este caso por la Delegación de Fiestas y Eventos del Ayuntamiento de Gelves, en colaboración con entidades, hermandades, asociaciones y centros educativos de la localidad. Ayer fue la primera actividad, en este caso una merienda de Navidad del alumnado del Centro de Educación de Personas Adultas de aquí de Gelves. El siguiente acto será la actuación de Joana Jiménez, mañana sábado, día 4, a partir de las 8 de la tarde, en el Teatro Municipal María José Jaramillo Ramírez, un concierto organizado por la Hermandad del Rocío de Gelves, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. Otro concierto que en esta ocasión será de la mano del coro de campanilleros y campanilleras del Centro de Educación de Personas Adultas de Gelves. En la siguiente actividad navideña presente este año será también mañana sábado, día 4, a partir de las 4 y media de la tarde, en la iglesia Santa Ana de Triana. Ajá. Y el broche final, en este caso el fin de semana, lo protagonizará la coral Proyecto L, ofreciendo un concierto de música sacra en nuestra iglesia, en la iglesia parroquial Santa María de Gracia de Gelves, este próximo domingo, día 5, a partir de las 6 de la tarde. Un concierto que está organizado por la Delegación Municipal de Cultura y que cuenta con la colaboración de la Diputación de Sevilla. Bien. ¿Qué más cosas hay por ahí? Pues mira, muy cerquita de aquí, en este caso en Almensilla, tenemos esta tarde, hoy viernes, a las 6 de la tarde, Teatro Infantil. Y es que, bueno, a las 6 de la tarde, la compañía Recuento nos ofrecerá la obra de títeres El Bosque Prohibido, dirigida en este caso para niños y niñas a partir de 5 años. La compañía Recuento nos trae esta obra de títeres basada en el medio ambiente, la coeducación y la puesta en valor del mundo rural en general, así como del importante papel que juega la mujer en él. Un cuento tradicional y divertido al más puro estilo de títeres de guante, títeres que se manipulan en este caso por elevación, y el cuerpo del títere de guante lo conforma la mano del manipulador, que se desliza dentro de esta envoltura con los dedos que se colocan de distintas maneras en el interior de este... Qué buena explicación, ¿eh? Sí, sí, además viene aquí bastante... detallado, ¿eh? Como sí, es sí, sí. Un muñeco que te metes en la mano y con la mano sale en la boca. De toda la vida. Y el cuerpo en brazo, ¿verdad? Más sí, menos. Los títeres de toda la vida. Como sí, decía, en la Casa de la Cultura, esta tarde a las 6 de la tarde, Teatro Infantil de Títeres en Almensilla. Y ya nos trasladamos a Sevilla capital, donde tendremos muchos eventos. Pues, por ejemplo, este que tenemos este fin de semana en el Cartuja Center Sevilla, que está cargado de actividades. En concreto, para hoy y mañana están programadas dos actuaciones del grupo Faemino y Cansado, este dúo cómico formado en Madrid a principios de los años 80 por Juan Carlos Arroyo Urbina, más conocido como Faemino, y Ángel Javier Pozuelo Gómez, como Cansado. Presentarán en la capital hispalense su nuevo espectáculo titulado 17 veces. Las entradas compradas con anterioridad, pues bueno, ya fueron devueltas. Y en este caso, pues para en concreto para esta tarde y mañana a las 9 de la noche, con un precio de las entradas a 27 euros, como decía, en el Cartuja Center Sevilla. También en el Cartuja Center no nos movemos de sitio. Para el próximo domingo tendremos teatro, una representación del espectáculo teatral Cuento de Navidad, un clásico, una adaptación del dramaturgo canario Louis O'Malley, en este caso del cuento original del escritor británico Charles Dickens. Está protagonizada por reparto encabezado por los actores Mariano Peña, Antonia San Juan y Mingo Ruano. El montaje ha sido producido por la compañía Acelera Producciones. Como decía, el domingo 8 de la tarde Cartuja Center Sevilla, precio de las entradas entre 18 y 30 euros. Hay obras de teatro que pase el tiempo que pase, se hacen adaptaciones, se mira tal tal, pero al final la misma esencia, el Puente de Navidad de Charles Dickens, recordemos, el fantasma del pasado, fantasma del presente y el fantasma del futuro. Hasta los Simpsons tienen un capítulo con este cuento, ¿eh? Con los cuentos de Navidad, todo un clásico para estas fechas que se nos vienen encima. Seguimos en el Cartuja Center, y es que el domingo pues tendremos también actuación de la Orquesta Barroca de Sevilla, que ofrecerá un concierto dentro del programa Conciertos de Brandenburgo. Está dirigido por Alfonso Sebastián en la clave y ha sido programado por el motivo del tercer centenario de su composición. Como decía, será el próximo domingo a las 12 de la mañana en el Cartuja Center Sevilla, con un precio de las entradas a 30 euros. Bueno, esto no sé si tiene mucha relación, pero como se nota la Navidad, que ya casi todo es Navidad. Está todo relacionado. Increíble. Más saraos y saraitos para este fin de semana. En este caso, pues cambiamos un poco de tercio, nos vamos al Lope de Vega. Y es que para hoy está prevista la representación del espectáculo de danza El Sombrero, donde Rafael Estévez y Valeriano Paños son los coreógrafos y directores de esta propuesta para 11 bailarines, que también protagonizan junto a Alberto Selles, Rosana Romero, Nadia González, Macarena López, Carmen Muñoz, Jesús Perona, Nino González y Benito Bernal. El Mati, en concreto el montaje, pues ha sido producido por la compañía Esteves Paños y compañía, como decía, hoy a las 8 de la tarde en el Lope de Vega, en precio de las entradas entre 4 y 21 euros. Y seguimos con más saraos y saraitos para este fin de semana. En este caso nos vamos al Teatro Los Remedios, donde para mañana a las 9 tendremos previsto La Navidad de Arcángel, con un precio en las entradas a 25 euros. Y el domingo, un musical a las 6 de la tarde, El Legado del León, tributo musical con un precio en las entradas a 15 euros. Y vamos a darle un poquito de música al asunto, sí. Musicalidad, por ejemplo, pues hoy a las 11 tendremos en la sala Fanatic el concierto de Rubén Letrán, con un precio en las entradas a 8 euros. En la sala Malandar, también para hoy a las 11, tendremos el concierto de Las Niñas, el grupo sevillano formado por Alba Molina, Vicky Luna y Aurora Power, que ha vuelto a reunirse tras 15 años. Solo estuvieron en activo la primera década del siglo XXI, cuando publicaron dos discos, Ojú en el año 2003 y Savia Negra en el año 2006. Ofrecerán una actuación en formato acústico, como decía, Sala Malandar, concierto de Las Niñas, hoy a las 11 de la noche, con un precio de las entradas a 17 euros. Lo siento, pero lo tenemos que escuchar. Hombre, por favor. Ya no hay 20 pavos, que ahora son centavos, que me quiten el piercing. Pa' trabajar en un banco. La lo, la ley, el lola y lo leo. El bus mosqueado y el otro escondido. Los canallas que me roban los dineros del bolsillo. Es cartera, es cartero. Porón, pom, pom, porón, pom, pero. Tiempo extraño, tiempo raro pa' la peña en este planeta. Seguiremos luchando con nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta. Fueron revolucionarias, ojo. Las Niñas, yo recuerdo esta canción. Recuerdo que me gustaba muchísimo, que me pillé el disco. Y hace no muchos años estuve de Cervecitas por Triana y bueno, con quien yo iba conocí a Alba, estaba Alba en el mismo bar. Y estuvimos charlando un rato sobre la revolución que fue Las Niñas y la idea que fue completamente llamativa, ¿no? Mezclaban flamenco, el pop, el rap, todo con letras revolucionarias. Las Niñas. Pues vuelven, como decía, hoy a las 11 de la noche podremos disfrutar de este gran concierto, la vuelta de Las Niñas en la sala Malandar a las 11 de la noche, con un precio de las entradas a 17 euros. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en ese planeta. Venga, continuamos. Y seguimos en este caso en el mismo espacio escénico, y es que para mañana pues tendremos concierto también de la mano de Álvaro Ruiz. En la sala Malandar también, el cantante y compositor sevillano conocido por haber sido el guitarrista del Kanka durante 7 años, actuará dentro de su gira El Aterrizaje. Sala Malandar, mañana a las 10:30 de la noche, con un precio de las entradas a 15 euros. más música, todo un clásico. En este caso, también en la Sala Malandar, Los Escarabajos, el próximo domingo a las 11 de la noche. Este concierto de esta formación sevillana, tributo a los Beatles, que forma parte de la programación del 31ª edición del homenaje nacional a los Beatles. Como decía, el domingo, 11 de la noche, precio de las entradas a 15 euros. Bueno, y es que Los Escarabajos, bueno, a mucha gente que no haya escuchado Los Escarabajos, pero sí. No podemos disfrutar de los Beatles y en Sevilla pues tenemos un grupo que lo hacía y lo hace muy parecido. Parece que estás escuchando unos primigenios Beatles. Sonaban y suenan así, mira. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry feels forever. Que son Los Escarabajos, la gente, ¿eh? Y suenan, sí, suenan a los Beatles, lo hacen muy bien, muy bien. Sí, desde luego lo hacen idénticamente igual que los Beatles. Muy, muy, muy bien. Es una de las mejores bandas tributo. Y además, tú sabes que los tributos pues tienen un tiempo concreto. No, no, al final no, no es algo que trascienda demasiado. Sin embargo, ellos llevan años y años y años y no se cansa uno de escuchar Los Escarabajos. Pues siguen, en este caso recordamos Sala Malandar, próximo domingo a las 11 de la noche, precio de las entradas 15 euros. Los grandes, Los Escarabajos. Y seguimos con más música, en este caso para hoy, en la Sala Custom está programado el concierto de los grupos Parachutes, La Reina y Hyde. Estas tres formaciones son bandas tributos también que interpretan clásicos del rock. Parachutes son de los londinenses Club Coldplay, La Reina de los británicos Queen y The Hype los irlandeses U2. Como decía, hoy a las 9 de la noche en la Sala Custom, precio de las entradas 12 euros. Y mañana también en la Sala Custom pues está programado el concierto de la banda From the Wall. From the Wall, que es una formación tributo también al rock británico de Pink Floyd, que cuenta con una cuidada puesta en escena que incorpora pues varias proyecciones. Como decía, mañana sábado a las 9 de la noche con un precio de las entradas a 18 euros. Tributo a Pink Floyd, From the Wall. Mucho tributo, ¿verdad? Mucho. Parece que Hacienda está detrás de ellos. Bromas aparte, la verdad es que bueno, hay que disfrutar de música. Y bueno, si tenemos estos tributos en este puenting que se nos avecina, pues hay que disfrutarlo. Totalmente. Desde luego que sí. Lo de Hacienda me ha cogido un fuera de juego y todavía me estoy riendo. Los tributos, tú sabes. Los tributos son los tributos. Bien. Seguimos con más música. En este caso nos vamos a la Sala X, donde hoy a las 9 de la noche tendremos el quinto aniversario de Mamá África Revolución, con un precio de las entradas a 8 euros. Mañana a las 8 y media, concierto de Bourbon más Clijos Band, con un precio de las entradas a 15 euros. El domingo a las 6, concierto de Rose, que presenta Regresión, con un precio de las entradas a 5 euros. Y a las 11 y media de la noche, La Juerga del Volante de la Puebla, entradas a 12 euros. El martes, en la Sala X, por supuesto, The Last International, en un precio de las entradas a 17 euros. Miércoles, Kiss Forever Band, con un precio de las entradas a 17 euros a las 8 de la tarde. Y el jueves a las 9, Lion Fast and the Band, con un precio de las entradas a 12 euros. ¿Tienen programación en la Sala X? Sí, la verdad es que es un no parar. La verdad es que bastante bien, bastante bien. Y nos vamos al Espacio Turina, y es que el próximo lunes habrá una función del espectáculo On Air, la vuelta al mundo con Verne, Welsh y Porter. Está basado en la emisión de radio de Orson Welles y de Cole Porter, realizada el 6 de diciembre de 1946, en la que adaptaban la novela La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. La soprano Laya Falcón estará acompañada en el escenario por Alberto Rosado, José Luis Estelles, Aistol Iturriaga, David Apellanis y Martín Leis. Como decía, lunes 8 de la tarde, Espacio Turina, precio de las entradas entre 10 y 15 euros, concierto de On Air, La Vuelta al Mundo. Qué bonito, qué bueno. Más cositas. Y hablando de clásicos, en este caso de teatro, pues bueno, no podía faltar en esta fecha El Asesino de la Regañada. Vuelve a la Sala Cero. En concreto, pues estarán hasta el próximo miércoles 8 de diciembre. Habrá distintas funciones de esta obra de teatro, El Asesino de la Regañada, la comedia que es una adaptación de Ana Graciani, de la novela del mismo título, escrita por Julio Muñoz Gijón, El Rancio, está interpretada por los actores Manolo Monteagudo, Paqui Montoya, Moncho Sánchez Diezma y José María Peña, bajo la dirección de Antonio Campos. El montaje es una producción de las compañías Sofía Aguilar Producciones de Arte y Sala Cero Teatro Producciones. Es recomendada, por supuesto, para mayores de 12 años. Como decía, el horario será en concreto hoy viernes y el próximo martes día 7, 7 y media y 9 y media. El sábado día 4 y día 5 serán a las 12 y media y 7 y media de la tarde, con un precio de las entradas a 18 euros. El Rancio no tenía ni idea cuando escribió La Sesión de la Regaña, la repercusión que iba a tener. Porque además es divertidísima y aunque no te diga los nombres de los personajes, sabes quién son. Es muy divertido y te puedes encontrar personajes llamativos como los Morancos. Yo qué sé, es que el que lee el libro sabe perfectamente quién es quién. Y además que hagan representación en teatro ya es una maravilla. Divertidísimo. Una función que recomendamos desde aquí, como decíamos, en la Sala Cero hasta el próximo miércoles, día 8 de diciembre. Más teatro en este caso, en la sala La Fundición, hoy estreno absoluto de la obra Yo soy gente rara, donde continuarán representaciones hasta el próximo domingo. Es una tragicomedia interpretada por Alba Suárez y Nieves Castro, responsable también del texto, con la dirección de las actrices Lola Botello. El espectáculo ha sido producido por la compañía Ecléptica y tiene una duración aproximada de 1 hora y 20 minutos. Yo soy gente rara, sala La Fundición. Espectáculo, horario 8 de la tarde, precio de las entradas a 15 euros. Tenemos tiempo para alguna más, venga. Pues venga, seguimos en este caso con teatro, la última de teatro, Lope de Vega. Tendremos tanto mañana como el domingo, se representará La Casa de los Espíritus, la novela de Isabel Allende, que ha sido adaptada por Ana María Ricard, responsable también de la dramaturgia junto a Carmen Portacelli. En este caso tiene un amplio reparto de actores, donde se encuentra Jordi Colet, Carmen Conesa, Inma Cuevas, David Fernández Fabu, Gabriela Flores, Francesc Garrido, Miranda Gas, Borja Luna, Pilar Matas y Guillermo Serrano. El espectáculo tiene una duración de 3 horas, ahí es poco, con un descanso de 10 minutitos, y ha sido coproducido por el Teatro Español de Madrid, el GREC 2020 Festival de Barcelona y el Teatro Romea. Como decía, La Casa de los Espíritus, Teatro Lope de Vega, este próximo fin de semana, tanto sábado como domingo, 8 de la tarde el sábado, 7 de la tarde el domingo, precio de las entradas entre 4 y 21 euros. Más cositas, a ver. Pues venga, más cositas que tenemos por aquí para este fin de semana. No sé si sabes que tenemos el Manga Fest. Hoy el Manga Fest. En concreto, empieza mañana y acaba el próximo lunes. Se desarrollarán actividades en la 10ª edición del Festival de Cultura Asiática y Ocio Digital de Sevilla, Manga Fest 2021. Por supuesto, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, un evento que ocupa más de 22.000 metros cuadrados, en el que no faltarán los diferentes concursos, encuentros entre ilustradores, músicos, actores, cosplays y artistas. Además, una zona de restauración, al igual que la edición del verano, en este caso Manga Fest Summer Edition, también habrá propuestas adaptadas a las medidas sanitarias vigentes. Como decía, Manga Fest 2021, en el Palacio de Exposiciones Fibes, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, con un precio de las entradas a 12 euros. No sé yo si eres tú muy otaku, si te gusta a ti el rollo manga. No, soy yo muy manguero, ¿no? Ni mangante tampoco, ¿no? Mucho menos. No, pero a mí me gusta mucho el género. Me gusta mucho ver las pelis de manga, las series de manga, de anime. Bueno, yo... Pero no llego al friquismo de ir al Manga Fest, pero que es algo que me atrae bastante. Me gusta mucho el género. ¿Te gustaría verte disfrazadito de otaku, manga, ¿no? Por ejemplo. De Naruto. Bueno, en fin, no creo que me veas disfrazado de esto. Venga, te doy tiempo para... Mira, pues mira, una rápida. En concreto, pues tenemos, recordar que tenemos las pistas de hielo de Sevilla On Ice, en Navidad 21-22. Se inauguró esta cuarta edición de este parque temático invernal Sevilla Online, On Ice, queremos decir, en el Muelle de las Delicias, donde estará, pues bueno, desde hoy viernes, situado también en los jardines del Prado de San Sebastián. Ambos espacios mantienen abiertos hasta el próximo 9 de enero, cada uno pues contará con dos pistas de hielo cubiertas, además de otras atracciones como la noria gigante, el dragón Elliot, el tobogán de nieve y el tren de la Navidad. Anda. Pues otro sitio donde disfrutar. El precio de las entradas son 9 euritos. No está mal. Agustín Reyes, muchas gracias. Gracias a ti, compañero. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Nosotros nos vamos también. Eso sí, yo te espero el jueves aquí en Helves en la Onda. Menudo puente, ¿eh? Bueno, pero el jueves estamos aquí, no sé con qué cara, pero estaremos aquí en el 88.6 FM y en www.ahoraradiohelves.com. Muchos besitos, disfruta del puente, haz las cosas bien y hasta el jueves, que nos vemos aquí. Ahora Radio, siempre en la 88.6 FM. Te dejo con Mónica Naranjo, enamorada de ti. Buen puente, hasta el jueves. Enamorada.